Siendo fortalecido por el Espíritu Santo, Pablo persuadía diligentemente a multitudes por la predicación del Evangelio. A esto dedicó su vida. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5:11. ¿Dónde consiguió Pablo esta noción tan contraria al calvinismo, que los hombres deben ser persuadidos a creer en el Evangelio? Él recibió este claro entendimiento de Cristo mismo. Cuando Cristo se le apareció a Pablo camino a Damasco, lo envió a los judíos y gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. ¿Cuál sería la necesidad de Pablo el abrir los ojos de los hombres y convertirlos de las tinieblas a la luz por el poder del Espíritu de predicar el Evangelio si todo sucede a través de la regeneración soberana con irresistible gracia y fe impuesta como resultado? El calvinismo es refutado por la comisión misma que Cristo confirió sobre Pablo y los otros apóstoles. En relatar sobre este encuentro de Pablo con Cristo ante el rey Agripa, él declaró: «No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder». Hechos 26:19-23. A pesar de su firme apoyo por el calvinismo, a veces lo que Spurgeon dijo en otras ocasiones la socava, como si él rechazara la irresistible gracia y confirmara la libre voluntad, así como rechazó la regeneración sin fe antes de la salvación. Spurgeon sostuvo: «Ahora, hermanos, ¿cómo es cambiado mi corazón y el suyo en cualquier asunto? Para ello, el instrumento generalmente es persuasión. Un amigo nos presenta una verdad que no sabíamos antes. Él aboga con nosotros, lo pone en una nueva luz y luego decimos: "Ahora logro verlo", y nuestros corazones cambian hacia esa cosa. El Espíritu hace una revelación de la verdad de Dios en el alma, por el que ve las cosas bajo una luz diferente de lo que veía antes. Y luego la voluntad doblega alegremente ese cuello que una vez fue duro como el hierro y lleva el yugo que una vez despreciaba. Sin embargo, marque esto: la voluntad no se ha ido. Si estás dispuesto, dependa de lo que Dios está dispuesto. Alma, si estás ansiosa por Cristo, Él está más ansioso por ti. Permita que su deseo de venir a Cristo sea una señal de esperanza y de los síntomas. Como ya hemos señalado, Él finaliza el sermón con: «Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sin embargo, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente».